para todas nuestras amigas. Gracias. Aquí está Magia Música. Tú lo sabes. Para Luchito Gaona con amor. Romántica, mi dulce niña romántica, que sueñas con el amor. Romántica, si tú me quieres a mí, te haría feliz.